Continuamos, amigos, entonces, y vamos directamente con los runrunes. Y voy a hacer referencia a Jack Ryan. ¿Qué es esto? Bueno, es una serie que empezó a escribir Tom Clancy. Clancy murió en el 2013. Fue un escritor estadounidense conocido por sus novelas de espionaje e inteligencia militar, ambientadas todas en la Guerra Fría y en épocas posteriores. 17 de sus novelas son superventas. Se han impreso más de 100 millones de copias de sus libros. Su nombre también aparece en libros de temática militar, en videojuegos e incluso en guiones de películas, escritos por escritores fantasmas. La carrera literaria de Clancy comenzó en 1984 cuando publicó La Casa de Octubre Rojo, un submarino soviético, ¿se acuerdan? Obras suyas como esas, Juegos de Patriota en 1987, Peligro Claro Inminente en el 89 y La Suma de Todos los Miedos en 1991, han sido convertidas en películas con éxito comercial. Su personaje más conocido, Jack Ryan, ha sido interpretado por actores como Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck, Chris Pine, John Krasinski. Pues bien, en manos de Jack Ryan está su tercera temporada ambientada en Venezuela y su gobierno perfectamente identificado como un estado forajido. Tratan de llamarla ficción, pero es la pura realidad que conocemos respecto al oro, los minerales estratégicos, el petróleo, la relación con Rusia y China, la explotación indiscriminada del arco minero y el uso del dinero caliente de los diferentes carteles que usan el territorio para hacer negocios bajo la mirada complaciente del gobierno venezolano. Hasta una operación tenaza para extraer infiltrados o presos políticos se puede ver en la serie. ¿Acaso es esta, me pregunto, la nueva forma de demostrar al mundo lo que de otra manera ha costado casi 20 años explicarlo? Yo siento que hay un paralelismo con lo que significó el informe Bachelet para que los gobiernos del mundo entendieran la debacle humanitaria, la violación de los derechos humanos y el creciente éxodo venezolano y lo que aquí se plantea en esta serie de 8 capítulos para entender que estamos ante la presencia de un Estado que desmanteló la institucionalidad, se decidió a dejar de lado la ley para irse convirtiendo en un archipiélago de estados forajidos o zonas especiales donde los malos están por encima de los buenos. Digo yo, ¿será la nueva forma de concientizar al mundo y poner nerviosos a los personajes de la vida real? Veamos el video. So, the question will always be, with what lens are you watching the news? What would you assume is the most major threat on the world stage? Anybody, just call it out, you don't have to raise your hand. Definitely Russia. Definitely Russia. China, that's a good answer. Korea? North Korea. And, Venezuela, anybody? No? Oh, yeah, one guy in the back. Everybody's cool with Venezuela? No threat? Okay, let me ask you this. Which one of these places can claim to have the largest oil deposit on the planet? Wow. Okay, what about things like gold? More than all the mines in Africa combined? The fact is that Venezuela is arguably the single greatest resource of oil and minerals on the planet. So, why is this country in the midst of one of the greatest humanitarian crises in modern history? On the news, they'll call it a crisis. But on the world stage, they'll call it a failed state. And if that's not bad enough news for you, well, Venezuela is also the only one of these places within 30-minute range from the U.S. with next-gen nuclear missiles. Russia, China, can never be the most major threat until countries like Venezuela leave the door open to our very own backyard. Bueno, fíjense una cosa. Esto es una serie que está, se puede ver en Amazon Prime Video y, bueno, son 8 capítulos de casi 1 hora cada uno. Pero es la nueva forma de concientizar, de atemorizar, de prever algunos escenarios para que la gente también, los que están adentro y los que están afuera, se imaginen que cualquiera de esas cosas son susceptibles de pasar en estos tiempos. Bueno, solamente para tenerlo como información y para que sepan, pues, de dónde ha salido. Cuba. En La Habana, este fin de semana pasado, Nicolás Maduro celebró el triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Aseguró que Venezuela está listo para invertir y terminar los buques de la petrolera PDVSA que se construyeron en el astillero bonaerense Río Santiago desde hace años. Maduro no ofreció ni detalles, ni la cantidad de dinero, ni la fecha estimada de entrega de esos fondos. pero acusó a Mauricio Macri de sabotear la finalización de los buques. Macri, que nos odia y nos tiene miedo a la vez, paró todo, lo saboteó, expresó en un discurso en un encuentro de la izquierda en Cuba. Hay un nuevo gobernador en esa provincia, hay un nuevo presidente. Yo les digo a ustedes, Venezuela tiene los recursos y está lista para invertir y terminar estos dos buques, agregó Maduro. Dijo que recibió información actual acerca de los dos barcos tras una reunión con líderes sindicales del astillero Río Santiago, el astillero argentino, en un restaurante el fin de semana en La Habana. En esa reunión, las naves fueron anunciadas por Chávez en el año 2006, hace 13 años. El encuentro fue parte de una reunión secreta de líderes de la izquierda latinoamericana, comunistas y radicales socialistas, incluyendo a los dirigentes de las protestas en Chile, Ecuador y Perú, y alguna invitación a algunos ganadores de las elecciones internas colombianas, ligados también a los partidos de la FARC e independientes más radicales. El encuentro lo preparó Cuba, pero financiado y dirigido por Maduro y su gobierno. Allí pasaron revista a la situación latinoamericana. Escucharon en persona por Skype a los dirigentes de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, con quienes compartieron visiones y estrategias conjuntas. Punto especial fueron las revueltas suramericanas, pero con mucho énfasis en Chile. Allí se sorprendieron por la organización desplegada por los jóvenes contra Piñera, Pinochet y el imperialismo. Dos dirigentes colombianos declinaron la invitación, recién electos. Ofertas económicas de apoyo por parte de Venezuela a esos grupos estaban en la minuta. Siempre la cooperación en moneda dura, van a decir que es de Cuba, que es cubana. El dineral de Maduro. Una pregunta que diariamente nos hacemos todos los venezolanos que no participamos del festín de Baltasar y que significa el uso indiscriminado de todas las ilegalidades posibles por parte del régimen para apropiarse de recursos económicos que le permiten sobrevivir ante la debacle económica y las sanciones globales. Es la pregunta, ¿de dónde sale tanto dinero? Maduro aún tiene dinero para seguir sobreviviendo con el esquema de gobierno que ha implantado. Para citar un ejemplo, conversé en mi programa en vivoplay.net con el economista César Aristimuño, de bancaynegocios.com, quien de manera sencilla nos explicó una de las últimas operaciones financieras del gobierno. Inyectaron al torrente monetario 36 millones de euros en efectivo que rápidamente se convirtieron en esta suma en moneda local. 900 mil millones de bolívares, ¿sí? 900 mil millones de bolívares, son 11 ceros. Para un régimen que tiene 6 años en caída libre en materia del decrecimiento de la economía, estamos por 60% por debajo de lo que teníamos. Este malabarismo irresponsable golpeó al dólar y para ello fue un triunfo sobre la moneda imperial. Hoy estamos muy por debajo de la economía que encontró Chávez en 1999. Aún sin pasaporte, sí, llevo 14 meses sin mi documento de identidad por un capricho presidencial. 2 años sin salir del país. Esto desmiente al fabricante de fake news, de noticia falsa, que lanzó la mentira de que ya me lo habían entregado. No, no me lo han entregado. Una fuente me sopló. Está en la segunda gaveta a la izquierda del escritorio del jefe del SAIME, Gustavo Vizcaíno Gil, quizás la persona de más confianza del presidente Maduro en todo su gobierno. En total, me dice la fuente, tienen retenido ilegalmente allí casi 50 pasaportes. Me dio el número de 47, de personas incómodas para el régimen por órdenes superiores. Cuando yo quise interponer un recurso de amparo por violación de mi libertad y mi derecho a la identidad ante el Ministerio Público, no me lo aceptó el Ministerio Público. Mi última salida, como decía, fue hace más de 2 años. Pero solamente eso es para que estén al tanto de las mentiras que por ahí ruedan en las redes. Bueno, llegamos hacia el final de un nuevo programa especial del show de Bocaranda. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerden eso sí, cuando el río suena es porque el rurú les trae. Muchísimas gracias por su sintonía. Siempre agradecido a través de Bioplay y TV Venezuela.